Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes social, viernes ya de fin de semana, ya se puede sentir. Espero que todos hayan amanecido súper bien, con mucho ánimo y mucha energía de comenzar este bonito día. Y para iniciar este hermoso día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit. En algunas áreas está cayendo nieve ligera, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 2 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 33 grados, mínimas de 23, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones y en algunas áreas con nieve ligera. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos parcialmente soleados a nublados. También hay una probabilidad mínima de que caigan precipitaciones y muy probable que caiga agua nieve, con temperatura máxima de 33, mínimas de 22. Para el día domingo se esperan cielos despejados con probabilidad de precipitaciones, con temperaturas máximas de 35, mínimas de 28. Para el próximo lunes e inicio de semana regresa la nieve, con temperatura máxima de 34 grados, mínimas de 23. Y para el próximo martes 28 de febrero, ya para finalizar el mes, se esperan temperaturas máximas de 34, mínimas de 20, con probabilidad también de que caiga nieve. Así como yo les había comentado desde el día de ayer y días anteriores, la nieve se espera que vaya a continuar hasta la próxima semana. A partir, yo pienso, del próximo miércoles de la próxima semana ya se vaya a retirar y va a dejar la lluvia. Y esperemos, ¿no?, que vaya aumentando otra vez la temperatura. Aquí lo único que nos indica es que las temperaturas altas van a rondar entre los 36 para la próxima semana y fin de semana. Van a alcanzar los 40, 43 grados la próxima fin de semana. Esperemos que en estos días vaya cambiando y pues aquí estaremos informando. También les recuerdo que sigue la alerta meteorológica. Nos informan de la tormenta invernal todavía, que va a continuar, se espera que continúe hasta el día de hoy por las 4 de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde. Las áreas afectadas: Wasatch Mountain sobre la I-80 norte y I-80 sur, y también en la parte central del suroeste de las montañas. Ahí se espera que haya acumulación de nieve de 5 a 10 pulgadas, y también se espera que la nieve vaya a continuar en esas áreas, va a seguir nevando. Así que si ustedes se dirigen hacia allá, por favor manejen con mucha precaución. Las carreteras informan que pueden estar cubiertas de nieve, y eso también hace que se reduzca la visibilidad con respecto a las montañas hacia donde pues están dirigiendo ustedes. Así que tomen mucho cuidado, mucha precaución, y por favor lleven su kit ahí de supervivencia para evitar cualquier tipo de percance. También otras áreas afectadas, también que se espera que vaya a continuar hasta el día de hoy en las 12 del mediodía, es en la parte noroeste de Wasatch Front, en Salt Lake City y en Tuila Valley. Por ahí también hay acumulación de nieve y por ahí se siente más la tormenta invernal. Así que ya saben, maneje con mucho cuidado, mucha precaución. Y bueno, con esto vámonos con una canción y ahorita regresamos rápidamente y regresamos con la reflexión del día de hoy. Por el momento los dejo con Celia Cruz y Ríe y Llora. Vámonos con esta música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the eye. El temor. Temía estar solo hasta que aprendí a valorarme y a aceptarme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que mi único fracaso es el no intentarlo. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que comprendí que de todas formas opinarían de mí. Temía que me rechazaran, hasta que entendí que si yo me rechazaba o no me aceptaba, todos terminarían rechazándome. Temía el dolor, hasta que aprendí que este es la base del crecimiento. Temía a la verdad, hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Temía a la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía al odio, hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Temía al ridículo, hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día con día. Temía al pasado, hasta que comprendí que no podía herirme más. Temía a la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía al cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida, y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Que el amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente el miedo ahuyenta el amor. Y el miedo no solo expulsa al amor, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda. Y al final, los miedos no superados a su debido tiempo despojan al hombre de aquello que los caracteriza. Autor desconocido.

de tu radio. Ocho de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. La Casa Blanca intentó que el FBI negara que hubo contactos con Rusia, según la cadena CNN. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, intentó este mes sin éxito que el FBI desacreditara públicamente informaciones de prensa sobre supuestos contactos con Rusia de la campaña electoral de Donald Trump, según informaron la cadena CNN y otros medios estadounidenses. La petición de Priebus estuvo relacionada con una información publicada por el diario The New York Times, según la cual varios asesores de la campaña presidencial de Trump mantuvieron reiterados contactos con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones presidenciales del pasado noviembre en Estados Unidos. De acuerdo con la cadena CNN, que cita una fuente judicial y otra de la Casa Blanca, Priebus habló sobre ese artículo del Times al día siguiente de su publicación con el subdirector del Buró Federal de Investigaciones, FBI, Andrew McCabe, aprovechando una reunión sobre otro tema en la residencia presidencial. Priebus volvió a contactar después a McCabe y al director del FBI, James Comey, para pedirles que la agencia hablara con periodistas bajo condición de anonimato con el fin de disputar las informaciones de prensa sobre Rusia, según la cadena CNN. Una fuente de la Casa Blanca subrayó a la cadena, sin embargo, que la solicitud de Priebus se produjo después de que el FBI comunicara a la residencia presidencial que creía que esas informaciones de prensa eran incorrectas. Y el día de ayer fueron los premios Lo Nuestro y Jorge Ramos, el periodista, mandó un mensaje de unión en estos premios y dijo: no nos vamos a callar y no nos vamos a ir. Antes de presentar el show de Ricky Martin en la entrega de premios Lo Nuestro 2017, Jorge Ramos tomó el micrófono para enviar un poderoso mensaje de unión a los actuales gobernantes de Estados Unidos, en especial al presidente electo Donald Trump, en medio de una noche en la que el talento latino alzó la voz para reiterar la unión que debe haber entre la gente. El periodista de Univision se encargó de poner el toque político de la noche. Relajado, con una mano en el bolsillo y la otra portando el micrófono, Jorge Ramos destacó su presencia en el escenario del American Airlines Arena para hablar sin rodeos. Todos sabemos lo que está pasando en este país, expresó. Hay mucha gente que no nos quiere aquí y que quiere crear un muro para separarnos, pero este también es nuestro país y no nos vamos a dejar, fue lo que dijo tajante mientras la multitud gritaba apoyándolo. Somos cerca de 60 millones de latinos y gracias a nosotros Estados Unidos come, crece y, como lo hemos visto esta noche, canta y baila. Cuando nos ataquen, no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir. Todos estos grupos hablan por nosotros y es muy importante que no se queden callados, continuó antes de dar paso a un video que enaltece el orgullo latino. Ramos presentó el clip 5 latinos extraordinarios que pusieron en alto a Estados Unidos, entre ellos la gimnasta olímpica Laurie Hernández, la actriz América Ferrera de padres hondureños, el director mexicano de cine Alejandro González Iñárritu, la modelo Gillian Mercado y para finalizar el ganador del Tony Emmy Grammy y nominado al Oscar Lin-Manuel Miranda. We'll be right back. Y en otra información, expulsan por racismo a pasajero de un vuelo de United Airlines, un hombre que presentó un comportamiento racista a bordo de un avión de United Airlines fue expulsado de la aeronave en Chicago, mientras cada uno de los pasajeros del vuelo 1118 con destino a Houston se colocaban en sus asientos. El hombre se dirigió de manera despectiva a dos personas ataviadas con vestimenta típica pakistaní. "Llevas una bomba", les increpó en público en medio del estupor de la gran mayoría de los viajeros de ese vuelo. Al ver que los dos ciudadanos increpados no le contestaban, el sujeto racista repitió la expresión en un tono todavía más alto. Seguidamente, el hombre se dirigió a otra pareja pasajera de origen indio y le preguntó de dónde era, tras lo cual el novio de esta le respondió que eso no era asunto suyo. "Todos los ilegales y extranjeros deben irse del país", fue lo que declaró el agresor. Pocos minutos más tarde, los responsables de la tripulación tomaron la decisión de expulsar al viajero de la aeronave. Imágenes de ese suceso fueron tomadas por varios de los presentes en el vuelo Chicago-Houston, quienes la subieron al acto a las redes sociales. "Estos no son los Estados Unidos de Trump", le exclamó una pasajera al nombre en varias ocasiones. Al tiempo que el individuo y una joven, quien parece ser su hija, eran obligados a abandonar la aeronave. Al fondo se escucharon las voces de algunos pasajeros acusándolo de racista. "Los racistas no son bienvenidos en Estados Unidos" y "adiós racista", le espetaron, mientras la joven acompañante, sabiéndose grabada por un celular, hacía gestos obscenos con el dedo del medio de su mano izquierda. Jonathan Wirin, portavoz de la aerolínea, declaró a Washington Post: "Expulsamos a los dos pasajeros por hacer que otros se sintieran incómodos en el vuelo y por decir cosas inapropiadas a nuestros clientes. La mayoría de los clientes aprecian un lugar donde se sienten seguros y donde no son atacados. Queremos ofrecer eso", fue con lo que concluyó. Y hay un niño que enfrentó a un senador por los inmigrantes. "Trump no debería hacer todo eso". El niño de 7 años que enfrentó a un senador de Estados Unidos para defender a los inmigrantes de México. Toby Smith, de 7 años, cuestionó la idea de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. La suya fue la última intervención de la noche, también fue la más aplaudida. "Donald Trump hace a los mexicanos insignificantes para la gente que está en Arkansas, a la que le gustan los mexicanos como yo, mi abuela y toda mi gente", dijo el día miércoles en la noche el pequeño Toby Smith al interpelar en una asamblea pública al senador republicano Tom Cotton. Y Trump está eliminando todos los parques y PBS Kids, los programas infantiles de la televisión pública estadounidense, solo para construir un muro. "No debería hacer eso, no debería hacer todo eso solo por el muro", fue lo que agregó. El niño de 7 años de edad hablaba desde el segundo piso del auditorio de Springdale High School en Arkansas. Desde la altura vio la tronadora ovación con que sus palabras fueron recibidas por el público asistente al encuentro con el parlamentario republicano. El pequeño se hacía eco de una preocupación extendida en una parte de la población estadounidense relacionada con los ataques que desde la campaña electoral han recibido los mexicanos de parte del actual presidente de Estados Unidos, así como de sus promesas de recorte del gasto federal que se teme puedan afectar a la televisión pública, así como al sistema de parques nacionales. "Donald Trump quiere quitar PBS Kids solo para construir el muro porque no le gustan los mexicanos y está quitando los parques. A la gente le gustan los parques, a la gente le gusta PBS Kids y el muro con México. A la gente le gustan los mexicanos", fue lo que dijo después Smith en declaraciones a los periodistas. Y una indocumentada esperaba por operación del cerebro en el hospital y ICE se la llevó. Una indocumentada que espera por ser sometida a una operación del cerebro fue removida de un hospital de Texas como parte del operativo antiinmigrante que se realiza en Estados Unidos tras el ingreso de Donald Trump a la presidencia. El martirio de Sara Beltrán Hernández llegó hasta Nueva York, donde residen varios de sus familiares. Melissa Zúñiga, portavoz de la familia, dijo al rotativo New York Daily News que Beltrán Hernández fue detenida luego de que entrara a la Gran Manzana desde El Salvador sin la documentación requerida. La mujer permanecía en el centro de detención Prairieland desde su arresto. Sus familiares residentes en Queens han estado solicitando que el país le brinde asilo. Según relató Zúñiga, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas sacaron el día miércoles a la salvadoreña de Huigulen Hospital en Fort Worth. Las complicaciones de la mujer por un tumor cerebral se registraron a principios de este mes. Beltrán Hernández se ha estado quejando de dolores severos de cabeza, pérdida de memoria y sangrado nasal. La hispana se encontraba en una lista de espera para cirugía hasta poco antes de que ICE interviniera. La tenían atada de manos y tobillos, describió la pariente. Ella fue sacada en una silla de ruedas y no se le dio tratamiento a pesar de que su nariz continuaba sangrando y estaba diciendo que su cabeza le iba a explotar. Danny Bennett, vocero de ICE, confirmó el traslado de la paciente al 22 de febrero y su ingreso al centro de detención. Sin embargo, rechazó que no se le está ofreciendo el tratado adecuado. Como todos los detenidos bajo nuestro cuidado, la señora Beltrán continúa recibiendo atención médica de emergencia a las 24 horas y a cualquier tratamiento especializado fuera de nuestras instalaciones, fue lo que planteó. Agregó ICE, toma muy en serio la salud, seguridad y bienestar de quienes están a nuestro cargo. Y en información deportiva, la historia de Adrián Solano, el esquiador venezolano que impacta al mundo. La historia del venezolano Adrián Solano tiene dos formas de verse. Por un lado están quienes se burlan de él y lo critican por haber hecho un ridículo del tamaño de tierra al competir en un deporte por el que no estaba preparado. Por el otro están quienes aplauden y apoyan el sueño de este esquiador. Solano viajó a Finlandia para participar en el Campeonato Mundial de Esquí de este año 2017. El venezolano practicó para la competencia con patines en el campo, en el calor, lejos de la nieve, que tenía que dominar en la competencia. La primera barrera que encontró Solano fue llegar a Finlandia, pues cuando hizo escala en Francia, las autoridades lo deportaron por pensar que estaba llegando como un inmigrante con intenciones de quedarse por la situación política de su país. Con el apoyo de quienes creen en él, lograron recaudar de nuevo los fondos que le permitirían llegar a la competencia. Sin embargo, este imprevisto le cambió la agenda, pues ya no pudo llegar a Suecia, donde tendría su primer contacto con la nieve. Ya en la competencia, Adrián se convirtió en la burla de quienes observaban atónitos su participación. Desde su salida a competencia, lo hizo trastumbando y balanceándose torpemente para mantenerse erguido. Los demás participantes le pasaban por el costado mientras se tropezaban y buscaban mantenerse de pie. En las cuestas no lograba dar los pasos firmes para avanzar y en la cuesta donde podía tomar velocidad para ganar tiempo terminó cayendo sentado sobre sus glúteos y haciendo esfuerzos para ponerse nuevo en pie. Y bueno, pues él es una persona que se le debe de aplaudir, ¿no? Cuando uno lucha por lo que realmente quiere, lo que realmente le apasiona, aunque no sepa, hace todo lo posible por estar ahí. Yo creo que ese es el aplauso que él se merece por todo su mérito y estoy segura, ¿no?, de que en un futuro va a poder hacerlo bien. Si lo hizo así, sin haber practicado nieve, sin saberlo, logró llegar ahí. Imagínense cuando ya tenga la oportunidad, ¿no?, de poder practicar en la nieve. Y la lista de los ganadores de Premio Lo Nuestro, la lista de ganadores que dieron el día de ayer de Lo Nuestro a la música latina, que fue en Miami. Aquí sí hay una categoría general: artista premio lo nuestro del año, J Balvin; video del año, La Bicicleta con Carlos Vives y Shakira; el álbum del año, Visualízate con Gente de Zona; el single del año, La Bicicleta con Carlos Vives con Shakira; artista femenina del año, Chiquis Rivera; artista masculino del año, J Balvin; grupo a dúo del año, Gente de Zona; colaboración del año, Duele el Corazón, Enrique Iglesias con Wisin; en la categoría pop rock, álbum del año, Primera Cita, CNCO; canción del año, Tan Fácil, CNCO; artista femenina del año, Thalía; artista masculino del año, Enrique Iglesias; grupo o dúo del año, CNCO; la categoría tropical, álbum del año, Visualízate con Gente de Zona; la canción del año, La Bicicleta, Carlos Vives con Shakira; artista del año, Prince Roy; en la categoría regional mexicano, álbum del año, Qué Bendición, banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga; canción del año, Solo con Verte, banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga; artista del año, Julión Álvarez; artista banda del año, Julión Álvarez; grupo dúo del año, Calibre 50; artista norteño del año, Gerardo Ortiz; en la categoría urbana, álbum del año, Pretty Boy, Diddy Boy con Maluma; y canción del año, Hasta el Amanecer con Nicky Jam; artista del año, Maluma; colaboración del año, Ay Mi Dios, Lam Chino con Pitbull, Yandel y El Chacal. Así que ustedes ya pueden escuchar estas canciones o ver la repetición de premios Lo Nuestro, que obviamente fue un espectáculo como siempre, ¿no? Con mucho talento y mucha música movida para todos los géneros. Y en otra información, pasando a deportivo nuevamente, el América dicen que está en camino a la nueva paternidad sobre el Cruz Azul. ¿Ustedes qué opinan? América y Cruz Azul llegan en un muy mal momento al clásico joven de este sábado en el Estadio Azteca, las Águilas con 7 unidades, mientras que la Máquina, dejando de lado la actualidad de ambos clubes en la clausura 2017, la historia reciente de este enfrentamiento se ha pintado casi por completo de color amarillo, pues los celestes no logran imponer condiciones frente a su acérrimo rival desde la goleada de 4-0 con la que humillaron a los azulcremas en la apertura 2014. Desde ese resultado, el América ha conseguido 3 victorias y un empate contra el club de la Noria. En la clausura 2015, ambos equipos chocaron en el Coloso de Santa Úrsula tras el primer lapso muy parejo que apareció la figura de Oribe Peralta, que venció a Corona con un certero remate de cabeza y definió el duelo a favor de las copas. Pero bueno, de esta forma la Máquina llega al partido de este fin de semana con la misión de no extender la racha americanista a 3 años sin derrota, pues en la década pasada los emplumados ligaron 7 años invictos contra los de Noria del año 2003 al 2010. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva y también de espectáculos. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más información. Y ya se viene los astros, a ver qué nos deparan el día de hoy. Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Maná y Mi Verdad. Piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Mi verdad, tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salva. Tú eres mi refugio y mi verdad.

9:07, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y hasta llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, guíese por su instinto, esto le ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo profesionalmente. En el amor, suelte los sentimientos y emociones que le afloran, su pareja necesita que se lo demuestre. En la riqueza, delimite prioridades en sus gastos, haga una mejor administración de sus ingresos. En el bienestar, su afán de justicia hoy lo llevará a expresar críticas, no serán bien recibidas por los demás. Para el signo de Tauro, entienda que el rencor no es un buen aconsejero en la vida. Actúe sin que el sentimiento obscurezca la razón. En el amor, ponga atención a lo que su pareja le dice y encontrará nuevos caminos para reconquistarla. En la riqueza, resguárdese en lo financiero ante situaciones de engaño o manipulación en el ámbito laboral. En el bienestar, transforme sus deseos en realidad. Es un periodo para disfrutar todo lo cosechado en la vida. Para el signo de Géminis, en este día podría enfrentarse con situaciones difíciles que le exigirán al máximo su atención. Sea muy paciente. En el amor, no se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente a su pareja. En la riqueza, tendrá la oportunidad para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así poder obtener un buen crédito económico. En el bienestar, si estaba pensando en cambiar su imagen, decídase y renueva su guardarropas. Para el signo de Cáncer, podrá sentir que las cosas no salen como usted las planteó y podría terminar irritado, así que deberá moderar su temperamento. En el amor, trabaje para que su relación de pareja se afiance y perdure en el tiempo. En la riqueza, si tiene el dinero para cancelar una deuda que lo está agobiando, no se deje estar y páguela. En el bienestar, admita sus límites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Para el signo de Leo, no se permita que recuerdos desagradables se adueñen de sus pensamientos. Viva este presente. En el amor, es un buen momento para definir el compromiso, gran crecimiento en la relación de pareja. En la riqueza, evite apresurarse para firmar ese contrato. Asesórese primero, ya que ahorita no es el momento. En el bienestar, vea cómo hace para quitarse esas cuestiones que le hacen mal a su vida. Para el signo de Virgo, en esta jornada mantenga su autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados. En el amor, cierto cambio inesperado hará modificar sus costumbres en el amor. En la riqueza, sus asuntos financieros marcharán a la perfección, alcanzará los resultados que usted planeó. En el bienestar, recuerde que su cuerpo es la herramienta para concretar sus fines, por eso debe cuidarlo. Para el signo de Libra, en este día deberá extremar su paciencia, no se desespere si hoy siente que las obligaciones lo superan. En el amor, no se resista a comunicar los sentimientos, de lo contrario, seguirá quejándose de que su pareja no lo comprende. En la riqueza haga cálculos y evite gastar en forma desmedida, de lo contrario no podrá cubrir sus deudas. En el bienestar opte por descansar, no exija su físico más de lo necesario. Para el signo de Escorpión, aprende a incorporar nuevos conocimientos a su vida, esto hará posible que surja una transformación a nivel personal. En el amor, etapa ideal para abandonar rencores y dar vuelta de página a viejos problemas con su pareja. En la riqueza, trate de negociar los tiempos, no permita que lo avasallen los demás imponiendo sus plazos. Y en el bienestar, desvincúlese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que está buscando. Para el signo Capricornio, en este día deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera mejorará la comunicación con los demás. En el amor, modifique los temas que afectan a su vínculo de pareja. Utilice un diálogo sincero. En la riqueza deberá afianzar su posición laboral y dejar de fantasear con metas ilusorias. En el bienestar, cuando la jornada lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un buen libro. Para el signo de Acuario, hoy en una reunión informal se reencontrará con amigos entrañables y revivirán tiempos pasados. En el amor, acérquese a esa persona que le atrae y declare sus sentimientos, la luna lo favorecerá. En la riqueza, elija el camino donde se encuentran las posibilidades de concretar nuevas propuestas laborales. En el bienestar, reduzca los dulces, no postergue por más tiempo un cambio de su alimentación. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Mostrándose impulsivo e impaciente, no logrará resolver todos los temas en un solo día. Baje esos niveles. En el amor, abandone su actitud crítica, ya que ya no es aceptada por su pareja en situaciones emocionales. En la riqueza, analice sus finanzas porque las cuentas no están dando resultados positivos. En el bienestar, será importante que realice un balance entre su vida social y su descanso. 9 de la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu mal humor, te sentías el mejor. Todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé lo que hoy es, aunque yo sé que ya no debo hacerlo, dos copas de más me traen a tu recuerdo, me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno, y la verdad ya sé que me arrepentiré, pero hoy te llamaré. Preso de tener un mal sabor, y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que hoy. Oh,

9:24, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Pero antes vámonos con la temperatura a ver qué nos está diciendo en estos momentos, a ver si cambió, a ver si aumentó un poquito la temperatura, disminuyó, porque ya ni se sabe, ¿no? Estando aquí en Utah a veces la temperatura disminuye en lugar de ir aumentando. Pero bueno, ahorita sí aumentó un poquito, tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, en algunas áreas está cayendo nieve ligera, tenemos un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 6 millas. Para el día de hoy se esperan cielos parcialmente nublados con probabilidad de que caigan precipitaciones y en algunas áreas nieve ligera, con temperaturas máximas de 33, mínimas de 23. Para el día de mañana sábado se esperan temperaturas máximas de 33, mínimas de 22, con cielos parcialmente soleados con probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo se esperan cielos soleados con probabilidad de que caigan también precipitaciones, con temperatura máxima de 35, mínimas de 28. Para el próximo lunes, inicio de semana, hay probabilidad de que caiga nieve con temperatura máxima de 34 grados, mínimas de 23, así que hay que salir muy abrigados el lunes por la mañana cuando vayan a dirigirse a sus trabajos, hacia la escuela, hacia donde vayan a ir. También el día martes hay probabilidad de que caigan nevadas con temperatura máxima de 34, mínimas de 20, y les informo que la alerta meteorológica de la tormenta invernal continúa y se espera que vaya a continuar hasta el día de hoy, hasta las 4 de la tarde. Las áreas afectadas son las mismas, sobre Wasatch Front, sobre la I-80 Sur y la I-80 Norte. Todas las personas que se dirigen hacia las montañas tomen mucha precaución, vayan con su kit de supervivencia por sí o por no, y así pues van bien precavidos, ¿verdad? Manejen con mucho cuidado, por favor. Y bueno, como les decía, que ya íbamos a hablar acerca del tema del día. Hoy estamos seguimos en el capítulo 5, el apartado 3 de Un Curso de Milagros. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la enseñanza y la curación. Así que espero que hayan ido por su papel y lápiz. Y si no, pues vayan por su papel y lápiz para que puedan escribir las cosas que pues les hagan sentido, las cosas que se les hagan interesantes a ustedes, que les vaya a ayudar. Escríbanos, por favor. Y si no hay algo que realmente pues digan ustedes, creo que no me está funcionando el día de hoy, pues escriban nada más la lección que sí nos pide, ¿no?, que practiquemos el ejercicio diario. Y bueno, vayan por su papel y lápiz y ya comenzamos. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de la enseñanza y la curación. Y voy a empezar a leer lo que nos dice. Lo que el miedo ha ocultado sigue siendo parte de ti. Unirse a la expiación es la manera de escapar del miedo. El Espíritu Santo te ayudará a reinterpretar todo lo que percibes como temible y te enseñará que solo lo que es amoroso es cierto. La verdad es más allá de tu capacidad para destruir. Aceptarla, en cambio, está enteramente a tu alcance. Te pertenece porque al ser tú una extensión de Dios, la creaste junto con Él. Es tuya porque forma parte de ti, tal como tú formas parte de Dios porque Él te creó. Nada que sea bueno se puede perder, pues procede del Espíritu Santo, la voz que habla en favor de la creación. Nada de lo que sea bueno fue creado jamás y por lo tanto no puede ser protegido. La expiación garantiza la seguridad del reino y la unión de la filiación lo protege. El ego no puede prevalecer contra el reino porque la filiación está unida. En presencia de aquellos que oyen la exhortación del Espíritu Santo a ser uno, el ego se desvanece y queda deshecho. Lo que el ego forja se lo guarda para sí y por lo tanto carece de fuerza. Su existencia no se puede compartir, no muere, simplemente nunca nació. El nacimiento físico no es un comienzo, es una continuación. Todo lo que continúa ha nacido ya. Aumentará a medida que estés cada vez más dispuesto a devolverle a la parte superior de tu mente la parte que no está sana, devolviéndole de este modo tu mente indivisa a la creación. Yo he venido a sentar las bases para que tus propios pensamientos puedan hacerte verdaderamente libre. Has cargado con un fardo de ideas que no pueden compartir y que son demasiado endebles como para poder expandirse. Mas una vez que las concebiste, no supiste cómo erradicarlas. Tú no puedes cancelar tus propios errores del pasado por tu cuenta. No desaparecerán de tu mente sin la expiación. Remedio este que no es obra tuya. La expiación debe entenderse exclusivamente como un simple acto de compartir. Eso es lo que quise decir cuando afirmé que incluso en este mundo es posible escuchar una sola voz. Si formas parte de Dios y la afiliación es una, no puedes estar limitado al ser que el ego ve. Cada pensamiento amoroso que cualquier parte de la afiliación abriga es patrimonio de todas las partes. Se puede compartir porque es amoroso. Dios crea compartiendo, y así es como tú creas también. El ego puede mantenerte exiliado del reino, pero en el reino en sí el ego no tiene ningún poder. La idea del espíritu no abandona la mente que la piensa, ni tampoco pueden entrar en conflicto entre sí. Y bueno, en esta parte de la enseñanza y la curación, pues obviamente cuando nosotros comprendemos más lo que es el significado o lo que nos tratan de explicar de lo que es la expiación, pues nosotros nos damos cuenta que realmente el ego pues desvanece. El ego, porque no, el ego no es la verdad, el ego es la confusión que nosotros pues hemos adquirido a través pues de todos nuestros pensamientos y a través de todas nuestras ilusiones, ¿no? A veces nosotros traemos cargas del pasado, cosas que hicimos, cosas que no dijimos, cosas que no hicimos, ¿no? Y que nos las estamos recriminando una y otra vez, y eso no nos deja avanzar, eso no nos deja ver la verdad, eso no nos deja tener esa conexión directa con el Espíritu Santo, con la expiación y realmente disfrutar, ¿no?, de lo que es la paz o de disfrutar de todo lo que es amor y todo lo que es expansión. Cuando nosotros llegamos en un momento en que vemos, tal vez nos podemos culpar muchas cosas, ¿verdad? Y todos esos pensamientos fueron creados por nosotros, fueron creados también por el ego, y cuando fueron creados por nosotros mismos, ya no sabemos cómo desvanecerlos, se quedaron ahí, ¿no? ¿Cuánta gente estará de acuerdo conmigo de que si hiciste algo o no lo hiciste y ahora te arrepientes, pues vas a tener ese sentimiento y de repente pues no lo vas a estar recordando todos los días, pero va a llegar un momento en que tal vez alguien te platique algo parecido y tú te vas a recordar ese tipo de pensamientos que obviamente no te ayudaron y te vas a sentir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pensamiento que lo creaste tal vez 10 años atrás, 5 años atrás, 3 meses atrás, no supiste cómo desvanecerlo, no supiste cómo enfrentarlo. Y al momento de enfrentarlo, de decir, ¿sabes qué? Pues no fue el fin del mundo, aquí sigo y de eso aprendí. Cuando una vez reconoces ese aprendizaje, cuando una vez reconoces que hiciste lo mejor que podías hacer o no hiciste en ese momento cosas que tal vez tú pensabas que deberías de haber hecho, y dices tú, bueno, pues si no lo hice también fue por algo, ¿no? El destino así me lo puso. Tal vez te puedes estar quejando, decir, es que soy bien miedosa, soy bien miedoso, debía haber hecho más o debía haber puesto más de mi parte, etcétera, etcétera. Pues realmente ahí no vamos a descubrir realmente hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque si nosotros descubrimos en ese momento que lo que vivimos, lo que ya pasamos, simplemente fue parte ya de nuestro pasado, de nuestro aprendizaje, nosotros vamos a poder seguir adelante y no nos vamos a quedar estancados con ese tipo de pensamientos y sentimientos. Una de las partes que nos dice también el libro es que el Espíritu Santo nos enseña que todo lo que es amoroso es cierto. Si nosotros no sentimos ese amor, no sentimos esa paz, pues obviamente es una creación, es una ilusión, porque todo nos debe de causar un sentimiento De paso, simplemente no nos va a generar angustia, no nos va a generar miedo, no nos va a generar odio. Entonces el Espíritu Santo nos enseña que solo lo que es amoroso es cierto. El nacimiento físico, esto es muy importante también, ¿no? A veces nosotros pensamos que en el momento en que nosotros nacimos, en el año que nacimos, el día que nacimos, en la hora que nacimos, es ahí apenas cuando nosotros vamos comenzando. Y no es un comienzo, desde ahí no empieza nuestra vida, es una continuación y todo lo que continúa ha nacido ya. O sea que nosotros, nuestra alma, vete a saber cuántos años tenga, ¿no? Y tal vez cuando ya dejemos nuestro cuerpo físico, pues nos daremos cuenta de que el alma ha existido por toda la eternidad y nosotros queremos enseñarle a la vida que las cosas no son así, que son asá, cuando pues la vida nosotros no le tenemos que enseñar nada, ¿no? Nosotros tenemos que aprender y tenemos que aprender con mucho amor, ¿no? Con quitándonos todos estos sentimientos que creemos nosotros que son los correctos. También nos dice que cualquier pensamiento que tengas que no sea a través del Espíritu Santo no es íntegro. O sea, ya nos ha dicho muchas veces que el Espíritu Santo lo que busca es la expansión, ¿no? Todo lo que viene del Espíritu Santo es eterno, te causa paz y es una expansión, lo vas compartiendo. En cambio, cuando no es no viene del Espíritu Santo, no viene de tu Dios, del que tú creas que sea tu Dios, que sea tu fuerza, pues obviamente nos va a causar un pensamiento de angustia o ese tipo de pensamientos y emociones que realmente no nos hacen avanzar, no nos hacen sentir bien. Hoy en día sabemos que muchos aquí en Estados Unidos tienen miedo por todo lo que está sucediendo y nos estamos dejando intimidar, ¿no? Por lo que vemos, por lo que leemos, por lo que escuchamos. Y se nos olvida, ¿no? Que la paz nos puede, obviamente, limpiar de todo este tipo de sentimientos que no nos gustan, como lo es el miedo. Una vez que nosotros comprendamos que estamos seguros en esta tierra, independientemente de lo que estemos viviendo, lo que nos esté pasando, estamos seguros. Estamos seguros porque siempre tenemos la oportunidad de descubrir el Espíritu Santo, de descubrir tu Dios, de descubrir tu fuerza, descubrir tu maestro interno, tu fuerza interna, como quieras llamarle. Cuando nosotros descubramos esa fuerza, nos daremos cuenta que todo tiene sentido, ¿no? Que no tenemos por qué estar querer cambiar lo que estamos viviendo o la situación que estamos viviendo, porque todo es perfecto, todo tal y como está es perfecto. Las personas que nosotros creemos que son malos o que son malas, simplemente es nuestra interpretación. Esas personas también tienen un alma, también tienen un espíritu, y que si les llega la iluminación, pues pueden sorprendernos, así como si nosotros también nos llega la iluminación, podemos sorprendernos, y la iluminación siempre está ahí, nada más que tal vez nosotros la tenemos bien abrigadita, o las personas que nosotros consideramos que son malas la tienen muy abrigada. Y hay que estar muy conscientes de esto. Nosotros no podemos juzgar a otros y decirle tú eres malo, esa persona es mala, ese político es malo, y no es de que estemos defendiendo, sino simplemente para nosotros, para sentirnos en paz, pues tenemos que quitarnos todo ese tipo de sentimientos que realmente nos estén afectando. Obviamente, si nosotros consideramos que otras personas son malas y que nosotros somos buenos, pues nos vamos a sentir atacados por las personas que, entre comillas, consideramos malos. Entonces hay que estar conscientes que si nosotros queremos vivir plenos, queremos vivir en paz, tenemos que ver pues las cosas de otra manera, ¿no? Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos y ver que no somos unas víctimas, ver que todo lo que estamos viviendo tiene un objetivo, tiene un aprendizaje, y el que sean las cosas como estén sucediendo no quieren decir que deberían de ser de otra manera. Son tal como tienen que ser y como las tenemos que vivir, así nos toca, ¿ok? Y no es de que tampoco nos estemos diciendo, pues ya ya me amolé, ¿no? Entonces con lo que me tocó, ¿no? No, tampoco es eso, o sea, no es de decir como resignación, no es de como decir, ah, pues entonces ya valió esto, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú lo aceptas y ves lo que está detrás de todo esto, te darás cuenta que todo es perfecto. Y que la vida nos trajo aquí para vivirla, independientemente de lo que nosotros queramos, pues la vida va a seguir con o sin nosotros. Entonces hay que disfrutarla, hay que vivir plenos, hay que vivir en paz, hay que buscar esa conexión y tratar de expandirla, ¿no? Como nos los dice, cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, con tu fuerza, con tu Dios, nosotros lo expandimos. Podemos mandarle amor a las personas que nosotros consideramos que tal vez ni lo conocen, pero cuando nosotros lo expandimos de corazón y decimos, ¿sabes qué? Quiero que Dios te ilumine, o quiero que mi Dios te ilumine, o quiero que te llegue esa paz que realmente ahorita tal vez no la tienes. Cuando tú expandes eso, te vas a sentir a gusto en lugar de estar insultando o en lugar de estarle deseando cosas malas a alguien más. ¿Por qué? Por el miedo que también uno siente. Entonces es muy importante eso, ¿ok? Recuerden siempre de la expansión, recuerden siempre que todo lo que nos causa paz es lo correcto, y en el sentido de que no te sientes dolido, ¿no? Yo también les he dicho, si ustedes sienten tristeza, sienten ira, vívanla, pero no se casen con ese sentimiento ni con esa emoción. Vívanla, experimentenla, y eso también es vivir la vida, vivir ese tipo de emociones, esas tristezas, pero no se queden con eso, aprendan de esa experiencia nueva, ¿no? Hay gente que nunca está enojado y cuando llega a enojarse, descubre cosas que nunca las hubiera experimentado si no se hubiera enojado, ¿verdad? Todo tiene un aprendizaje y todo es perfecto tal y como lo estemos viviendo en estos momentos. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección, el ejercicio, para que lo escriban ahí. El ejercicio del día de hoy nos dice: mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Y escucharon muy bien: mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente: la idea de hoy no describe la manera como te ves a ti mismo ahora. Describe, no obstante, lo que la visión te mostrará. A todo aquel que cree estar en este mundo le resulta muy difícil creer esto de sí mismo. Sin embargo, la razón por la que cree estar en este mundo es porque no lo cree. Crees que formas parte de un lugar donde piensas que estás. Eso se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas. Y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo. La imagen también forma parte de ese medio ambiente. Lo que ves mientras crees estar en él. Lo que ves a través de los ojos de la imagen. Eso no es visión. Las imágenes no pueden ver. La idea del día de hoy presenta una perspectiva de ti muy diferente. Al establecer tu origen, establece también tu identidad. Y te describe como realmente debes ser en verdad. La manera en que vamos a aplicar la idea de hoy es ligeramente diferente, ya que el énfasis recae el día de hoy en el que percibe en vez de en lo que éste percibe. Comienza cada una de las 3 sesiones de práctica de hoy, de 5 minutos, cada una repitiendo la idea para tus adentros. Entonces ya saben, esta idea la van a repetir 3 veces al día. Y cada sesión va a ser de 5 minutos y vas a empezar por tus adentros, por tus pensamientos. Cierra tus ojos y todo lo que venga, vas a escudriñar tu mente en busca de diversos términos descriptivos que también te adjudicas a ti mismo. Bueno, también nos dice: incluye todos los atributos basados en el ego que te ascribes, sean positivos o negativos, deseables o indeseables, halagadores o denigrantes. Todos son igualmente irreales porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad. Así que si tú te ves como una persona muy inteligente, si te ves como una persona poco agraciada, muy agraciada, o sea, todo eso positivo o negativo que nosotros consideramos, todo eso tenemos que aplicar esta lección. En la primera parte del periodo de búsqueda mental,

y 2 cucharaditas con miel. La receta para el día de hoy es para limpiar los tubos bronquiales. Si tú eres de las personas que constantemente se está resfriando, que se le dificulta respirar, es muy probable que tengas problemas en los bronquios. Recuerden que los problemas bronquiales se pueden presentar tanto en niños como adultos. Y si tú tienes niños en tu casa con estos cambios de temperatura, hay que cuidarlos, ¿verdad? Y una forma de cuidarlos es dándole cosas naturales, sobre todo pues estas recetitas que te van a ayudar. Si tú ya estás enfermo, tienes mucha mucosidad y sientes que te falta el aire porque no puedes respirar, pues te va a caer como anillo al dedo esta recetita. Hazlo ahora que si ya tienes problemas desde hace tiempo, o sea, tienes dolores en los pulmones, en la espalda, en los bronquios, pues te recomendamos que acudas a tu médico para que te dé un tratamiento especial y puedas estar pues a gusto, ¿no? Respirando bien. Ahora que si tú te sientes un poco enfermo y ya sabes que tienes problemas constantemente con los bronquios, pero que es normal, pues no dejes de hacer esta recetita porque es súper sencillo, te va a ayudar a tratar los tubos bronquiales que estén inflamados o que estén llenos de mucosidad. Vas a conseguir aliviar la congestión de la nariz, esa que te escuchas así, y también de la garganta. Vas a notar esa sensación de alivio en el pecho. ¿Por qué? Porque vas a poder respirar mejor. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Ya que te dije, medio vaso con agua, 2 zanahorias y 2 cucharadas con miel. Las zanahorias hay que lavarlas muy bien, por favor. Si ves que tienen grasita, sellito que les ponen o es que tiene, está muy mugrosita, entonces mejor pélenla, ¿no? Yo les diría que no la pelaran, pero depende cómo vean ustedes la zanahoria donde la vayan a comprar, pues ustedes quedan ustedes, ¿no? Si la pelan o no. Hay que picarla en trozos muy pequeñitos o rallarlas, como ya les había dicho, con un rallador de queso, un raspador de queso, lo rallan y es más fácil para la licuadora triturarlo. Aparte va a salir más tipo jugo como de extractor, si en cambio si lo pones en trozos. Pero también lo puedes poner en trozos si no tienes un rallador de queso o raspador de queso, no sé cómo le digan en otros lugares. Entonces vas a licuar las zanahorias con el agua y una vez que ya tengas la mezcla homogénea, ya ha pasado algunos segundos, lo sirves, le vas a agregar las 2 cucharadas de miel, lo vas a revolver muy bien y a beberlo. Te vas a tomar un vasito por la mañana y un vasito por la tarde, por la noche, antes de que vayas a cenar, te tomas el segundo vaso y vas a ver cómo refuerzas nuevamente tus defensas y esa mucosidad se va a ir yendo. Va a servir como expectorante. Así que es súper sencilla la receta, ¿verdad? Háganla. Si no están enfermos, también háganla para que prevengan cualquier tipo de enfermedad bronquial. Y háganlo para sus niños. Y si alguien ya se siente un poco resfriado, pues con más razón, ¿no? A prepararlo. Y bueno, aquí finalizamos la receta. Súper, súper sencilla. El día de hoy, vámonos con la reflexión. El día de hoy hablamos acerca de el miedo. Así que el día de hoy vámonos con esta reflexión. Se me quedó pegado el día de hoy, ¿no? Bueno, la reflexión del día se titula El temor. Así que vámonos con esta reflexión y ahorita regresamos. Temor. Temía estar solo hasta que aprendí a valorarme y aceptarme a mí mismo.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerda que si te perdiste la mayoría del programa, puedes escuchar la repetición hoy a las 12 del mediodía, dos horas después, lo podrás escuchar, o si lo quieres volver a escuchar y aplicar nuevamente pues la lección del tema del día de hoy, pues también lo puedes escuchar, ya sabes, a la misma hora, 12 del mediodía. El día de mañana estará la grabación para que lo puedas escuchar a la hora que tú quieras, la hora que tú puedas, y también lo puedas compartir ahí con tus seres queridos, o lo puedes escuchar con toda la familia o en el auto cuando vayas a algún lugar y dices, ah, pues quiero escucharlo, pues también lo puedes escuchar. Las grabaciones, todas las grabaciones de los programas se encuentran en la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Al abrirla en su celular hay un puntito negro, que ese es el menú, ahí le dan clic y ahí aparece música, en la pestaña música, ahí van a encontrar todas las grabaciones. También si te perdiste el programa de Venus vs Marte el día de ayer, hoy no te pierdas la repetición a las 2 de la tarde, no te lo puedes perder, Venus vs Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.